Hola, soy Nerea. Yo también salí a embidonarme y luego pues estuvieron allí diciéndonos que no teníamos ni idea, que a mí me dijeron que no tenía ni idea de lo que decía, que si era tonta, que en fin, tonterías que en realidad ellos no son los que no parece que no les interesa el tema porque estábamos ahí defendiendo sus ideas y nuestras ideas, que son para todos, no solo para nosotros. Estábamos ahí defendiendo para todos y ellos arremetiendo contra nosotros y pues al final parece que incluso acabaron echándonos pelotazos después de nosotros estar 3 horas ahí pues protestando, ¿no? Por la tierra de todos. Ellos, venga, a reprimirnos cuando en realidad estamos ahí por ellos y por todos. Y bueno, pues luego nos arrestaron, les costó un poco. Yo la verdad es que me puse un poco así cabreada con ellos porque no tienen razones. Entonces, pues les estuve hablando y así del tema también. Luego en comisaría tampoco ni siquiera les gusta escuchar. Y luego pues nos llevaron a la comisaría, donde forzosamente, por cierto, a todas. Vale, yo sí que igual les dije 4 cosillas y me trataron un poco mal, pero mis compañeras, ellas no dijeron nada y estaban ahí pues haciendo la protesta sin más, igual que todos, como habíamos planeado, y les dieron de patadas, les hicieron varias agresiones y luego allí pues no los dejaron dormir y bueno, nos dieron al final mantas, al final parece que les dimos pena, nos cogieron las huellas digitales, nos identificaron historiales, luego nos soltaron a las 5:30 a todos, uno por uno ahí, para no dejarnos dormir, vaya. A mí me robaron 2 pendientes.